Mis queridos amigos del canto y la palabra, un armonicista carioca que recorre el mundo con su talento inigualable, hijo del compositor Everaldo Castro, fundador del Jazz and Bossa Club, discípulo de Rodrigo Everienos y Mauricio Einhorn, y fuertemente influenciado por Howard Levy, al regresar de una gira por Nueva York en el 2000, decide dedicarse de lleno a explotar los cromatismos en la armonía diatónica de 10 celdas. La historia musical de Octavio Castro, nacido en Río de Janeiro, que es de quien me estoy refiriendo, se entrelaza con el desarrollo de técnicas innovadoras en armonías y principalmente en la armónica diatónica, popularmente conocida como armónica de blues, habiéndose acuñado el término cromatismo en la armónica diatónica, técnica que permite la ejecución de todas las canciones utilizando únicamente una armónica afinada en C para todas las tonalidades, sufriendo la decisiva influencia de Howard Levy allá por 1996. La vida musical de Octavio comenzó de muy niño. Su padre era músico y su madre bailaba. De ese encuentro entre la música y la danza llegó al mundo. Su padre fue parte del movimiento pre-bossa nova llamado Samba Jazz. Los músicos que visitaban la casa donde luego pasó su infancia Octavio tocaban jazz con ritmo de samba. Entre ellos estaba Joao Donato, Tom Jobim, Chiquito Braga y otros que se reunían en la casa de Everaldo Castro, el padre de Octavio, que tocaba la batería. En esa casa dio sus primeros pasos Octavio, entre las paredes que guardan el testimonio de los primeros pasos de un género que combinaba con samba y que años después sería llamado bossa nova. Esa intención de innovar, pero a su vez de la búsqueda de la propia comodidad para hacer música, lo terminaron llevando a esos aportes colectivos desde ese instrumento. Esa posibilidad de tocar todas las notas, las que fueron necesarias, en ese pequeño instrumento que casi no se ve. Esa magia desde un instrumento invisible, oculto entre las manos. Hoy quiero presentar su disco Donaire, un registro con melodías intrincadas y llena de un talento increíble que nos hace viajar al corazón de esas sensaciones que se expresan con pura perfección como las manecillas libres de la ingeniería de la creación. Escucharemos a Octavio Castro desde su disco Donaire del 2023, su tema Figo. Thank you. El canto y la palabra.